nos estamos pronunciando. Primero, para rechazar una posición de Wiener en el sentido de unificar la oposición. El Frente de Izquierda nace como una oposición por izquierda al kirchnerismo, de tipo anticapitalista. No nos vamos a unir con la oposición sojera que hay al gobierno kirchnerista de distintas fuerzas. En segundo lugar, que hemos hecho un planteo cada día más vital y vigente de cortar la fuga de capitales, que va a terminar si no hacen nada y no están haciendo nada, miran para el costado, va a terminar en una devaluación monetaria que va a golpear el bolsillo de todos los argentinos, en particular de los trabajadores. Así que hemos propuesto medidas concretas, muy prácticas, inmediatas, de prohibir que las grandes multinacionales realicen los dividendos en el exterior, las maniobras de bolsa para fugar capitales, y por otro lado, finalmente, que no se afecte a los trabajadores ahora que viene un parate, una recesión mundial, porque ya tenemos las primeras suspensiones, y si las empresas tienen que hacer un ahorro, que se reduzca la jornada, pero que no se afecte el salario. Son posiciones vitales del Frente de Izquierda que ya las estamos desplegando con o sin posiciones parlamentarias, ¿no?